con una altura de 2 metros 18, peso 250 kilos, como Thor, claro. Viene de Asgard, como ya sabéis, y lo va a defender Elena. Bienvenida. Hola, vamos a por el otro, vamos a por él. A por el otro, ese otro que no es ni más ni menos que Bruce Banner. No tiene peso, no tiene altura, porque es Hulk la masa, el tío grande. Y lo va a defender Tony. Hola, a ver, cuando he dicho peso pesado yo pensaba que me ibas a presentar a mí primero. Pero no has presentado a Elena, lo cual quiere decir que me tienes en mucha estima. Claro que sí, yo te quiero un montón, Tony, ya lo sabes. Bueno, ¿y de qué van a ir estos combates? Pues para poneros un poquito de situación, cada uno de nuestros contertulios va a intentar defender a su, pues en este caso, mascota, porque son como mascotillas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tal se da este combate, así que ¡let's get ready to rumble! Yo, más que lanzar un hachazo a Thor, voy a empezar defendiendo a mi personaje. Estamos hablando de un tío de 2 metros de color verde que habla con gruñidos. ¿Se puede mejorar eso? No. Sí, porque aunque el verde es un color bonito de la esperanza, Thor va con una capa roja que es de la pasión. Y además tiene un Mjolnir, que con eso ni Thor, o sea, ni Hulk puede levantarlo, y se vio claramente en Los Vengadores. O sea, me estás comentando que todo tu poder de decisión de que Thor es mejor se basa en que compras sus armas en el héroe Merlin. Uy, aquí empiezan los golpes bajos. ¿Sabes? No he visto que Anthony Hopkins estuviera con un carrito en el héroe Merlin. O sea, él tiene un puto martillo. Cosa que el pobre Bruce Banner con su ¡ay, qué penita me da todo! ¡Ay, que me he equivocado! Bruce Banner es una equivocación y Thor es un dios. Ya, pero es que Bruce Banner es una maricona. Yo estoy aquí con Hulk. Bruce Banner es un señor raro con gafas. Estamos defendiendo a un señor que coge a un dios como Thor, al hermanito, y lo deja hecho unos micos. Vale, y... pero lo has dicho, al hermanito. El hermanito no es un dios. A ver, ¿cómo te lo explico? Pero lo que dice es dioses a mí. Y bueno, yo simplemente quiero decir que voy a empezar con los golpes bajos. No puedo comparar a Hulk, un ser enorme, grandioso, que pega un salto, que lo pone en rumba, que coge un helicóptero con una mano y lo zarandea. O sea, eso no se puede comparar con un rubito. Bueno, vamos con el rubito, ¿no? Pues gracias a ese rubito, en Big Bang Theory se hizo una de las mejores discusiones sobre Thor, porque Penny eligió el cómic porque era un chico guapete de cara, cosa que de Thor no se ha escuchado en ninguno. Bueno, se ha escuchado poquito, sí, los puños, bro, Thor enfadado, o sea, Hulk enfadado, Thor, se ha visto, y esa fue una de las mejores partes de esta temporada de Big Bang Theory. Vale, perfecto, pero tú me estás comentando de que la defensa de Thor es que sale en Big Bang Theory, ¿no? La defensa de Thor es que es más querido que Hulk, por lo menos por el público, ya que los datos lo dicen. A Thor no lo quiere nadie. Perdona. A Thor solo lo quiere el Zapataki. $292 millones son lo que quieren a Thor. En comparación con, ¿cuál escogemos? ¿La de 167 millones o la de 180? Eso ha sido un buen golpe y yo creo que va siendo hora para que lancemos los golpes de verdad. Ahora ya hemos hablado de cifras, vamos a hablar de musculatura y poder. ¿Quién creéis que podría ganar? Mira, Hulk coge con un párpado a Thor y le saca la capita esa y el traje ese de los chinos que lleva puesto Thor. Se lo saca con un párpado. Bueno, eso sí, puede levantarse del martillo que tiene que encima suyo. Te digo, o sea, la pelea que hay en Vengadores de Thor contra Hulk, Thor acepta bastante bien los golpes, que, a ver, para ser un tío de 2 metros contra un Mindundi rubito, pues yo creo que sale bastante airoso hasta que coge el martillo. Y otra cosa, cuando el martillo está cargado, o sea, se carga todo. O sea, a ver. Cuando está cargado. Toda la defensa es que compra sus armas en el Emerlin y que necesita un cargador para usarlo. Tú has visto Anthony Hopkins en el Emerlin. Pero es que si no tiene las radiaciones gamma, Hulk no lo existe. Es que estamos ahí. Pero es que Hulk no le hace falta un martillito con cargador, ¿sabes? Thor podríamos definirlo como el superhéroe de Apple. No, perdona, Dios. Es más de Android, ¿no? El dios, superhéroe, Dios. Dios ni Dios. ¿Qué de los vikingos? Si hubieran querido hacer un superhéroe cañero, hubieran hecho uno que hubiera llegado a la religión ahora, pero los vikingos. por favor. ¿Pero qué pasa con los vikingos? Anda, que ¿de dónde sale Hulk? Pues por lo menos este es un dios nórdico. Y además, otra cosa, un tío que lleva un casco con alas, o sea, los mayores crash de la historia han llevado casco con alas, que es Thor y Asterix. Espera, Thor es un Asterix. ¿Qué lleva? No, ¿qué lleva Hulk? Unos pantalones morados que en la película ni los hace. Que te repito, que Thor es Asterix Ciclao. No, perdona, Ciclao no, es Asterix. Y le metes en la última película de Michael Bay y ese es Thor. O sea, Thor es un personaje tan plano, que han cogido al australiano que no sabe actuar para interpretar. Y lo hace bien, o sea, imagínate. Pero no, a ver, pero ¿por qué? Pero porque un dios nórdico no tiene por qué tener una expresividad enorme. Es un dios nórdico. Anda, que los nórdicos son con expresiones. El padre es Anthony Hopkins. Solo diré eso. El padre es Anthony Hopkins. Ese sí tiene expresiones. Y le sale el hijo maricona, yo me quedo con Loki. ¿Qué quieres que te diga? De hecho, era el plan original. Me quedo con... O sea, tengo un hijo tan maricona que me tengo que coger al hijo del malo para criarlo como un hijo. Por favor. Que no, que Hulk, que es un ser que es tan poderoso, es tan grande que ya puede controlarse a sí mismo. Es más, con 5 frases se comió una película con 7 superhéroes. Me niego. O sea, eso no. Lo que tuvo que hacer Joss Whedon es coger y cambiar completamente al personaje porque ni Dios iba a ver. Y entonces le puso las cuatro gracias de bueno, todo. Yo o sea, creo que con Thor no hacía falta. Yo creo que no tengo que seguir mi comentario porque Elena ha demostrado que no se ha visto la última película. Perdona, la vi ayer, El Increíble Hulk, y me reí con Lu Ferrigno, Ah, y con la escena post-créditos, y ya está. Bueno, chicos, yo creo que vamos a ir acabando este combate. Me lo habéis puesto muy difícil. Espero que los oyentes estén conmigo, pero yo creo que se lo voy a dar inevitablemente a Tony y a Hulk. Porque... ¡Pero bueno! Yo solo quiero decir que creo que te has equivocado de combate, porque si hay que hacer un combate, ya lo dije, no solo Freak. El combate de la nueva hornada de superhéroes de Marvel es claramente Black Widow contra Potts en barro. Chicos, muchísimas gracias. Ya lo siento, Elena. Bueno, enhorabuena, Tony. Tongo, pero bueno. Sí, es lo que suelen decir los perdedores, Tongo. Tony, Mourinho, que eres una Mourinho. No, eso no me lo llamen ni a la cara, Tony, tú estarás en el siguiente combate, así que vete preparándote. Vale. Y continuamos con el podcast. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Hombre Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo No Solo Freak mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No Solo Freak? No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, No Solo Freak, la revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos. Debates de cine. Hola. Hola. Sí. ¿Puedo? De acuerdo, arranca. Le han llamado el Da Vinci de hoy. ¿Qué opina de eso? Una absoluta ridiculez, no sé pintar. ¿Y qué me dices de su otro apodo, el Mercader de la Muerte? No está mal. No me lo digas. ¿Berkeley? Harvard, en realidad. Bueno, señorita Harvard, es un mundo imperfecto, pero es el que tenemos. El día que ya no hagan falta armas para mantener la paz, fabricaré chupetes para hospitales infantiles. Continuamos con La Guarida y vamos a ir con el especial, como siempre. Esto es el recuperar clásicos tras clásicos. Y vamos a hacer un especial esta semana, pues que yo creo que va a gustar a la gente. Vamos a ir con las presentaciones de quién vamos a tener en este especial. Vamos a tener, por un lado, a la chica de moda, a Elena Oteo. Muy buenas, Elena. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Voy a seguir por orden de presentaciones, así que Tony, bienvenido de nuevo por aquí. Buenos días, buenas. Qué bueno es ser aquí un colaborador y no el presentador, no tener que editar. Pues sí, ya eso me va a tocar a partir de ahora. Pero bueno, también tengo que quitarme un poco el polvo porque esto de presentar es difícil. Y sobre todo solo que antes presentaba con Cuba y ya otra cosa. Y vamos con el siguiente invitado que tenemos por aquí, que es Edgar Amonde, que viene con un pequeño dolor de cabeza, pero viene aquí a hablar de los superhéroes Marvel. Yo tengo que advertir que voy empastillado y no sé lo que puede salir de aquí, lo advierto. El superpoder de Seth, la pastillita. Vamos a ver qué superpoder tiene Grefg. Yo ninguno, no tengo ninguno. ¿Qué hace? ¿Hace cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo? Cualquiera diría que hemos grabado lo otro o no lo hemos grabado, o vete tú a saber lo que hemos hecho. Pues sí, eso es lo que suele pasar con estas grabaciones separadas. Pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar de esta fase 1 y vamos a ir por orden de estrenos. Vamos a ir desde lo más antiguo, que fue Iron Man, y lo que más sorprende a todos, yo creo, hasta lo más nuevo, que es Los Vengadores, de la fase 1. Es que, a ver, ¿quién se esperaba de que Iron Man pudiera ser una buena película? La verdad, antes de verla. Nadie se lo esperaba. La mayoría de la gente decía, ¿Iron Man? ¿Lo cualo? ¿Ese quién es? Yo, sinceramente, no le conocía. Hombre, fue una gran sorpresa el ver la peli. La verdad es que no recuerdo bien la peli de memoria, pero recuerdo salir del cine, pero encantadísima, enamorada otra vez de Robert Downey Jr., de Iron Man y de todo el mundo. Yo tuve la mala suerte de no verla en el cine. No me esperaba nada tampoco de ella y cuando la vi en casa me sorprendió gratamente. Pero ¿qué es lo que más os gustó? Porque a mí hay una parte que yo creo que es insuperable todavía en todo el universo Marvel, y es la parte en la cual está Iron Man con Jensen, o sea, Tony Stark con Jensen en la cueva. Es que la mejor parte de la película. A mí me parece... los primeros 20 minutos son magistrales. Me parece espectacular. Y bueno, eso de utilizar el recurso del flashback introductorio para darte posición a que va a haber acción en esta película no está mal, pero yo creo que se lo podrían haber ahorrado también, ¿eh? Bueno, es una forma de como empecé a introducir a la gente, ¿no? También que no conocíamos al superhéroe. Sí, porque tras de golpe y porrazo en Las Vegas, como empieza la película, pues como empieza realmente la película, pues sí que... A ver, es que yo conocía al personaje y conocía su historia por series y tal, yo no seguía los cómics. Y claro, la serie a mí me parecía muy soso, porque el problema es que las series de televisión tienden a ser todavía más políticamente correctas que los cómics. Y claro, en la serie salía un Tony Stark que, si bien era un poco pícaro, por decir así, no tenía ese descaro que tiene Tony Stark en general en el cómic, y el descaro que tiene la interpretación que tiene Robert Downey Jr., que es que creo que ni siquiera interpreta. O sea, yo creo que en ese sentido esto es un papel hecho como un guante para él, porque él comparte ciertas similitudes con Tony Stark, como el tema de beber más de la cuenta, el tema de ser bastante descaradillo. Entonces, yo creo que en ese sentido es cuando el personaje encuentra a su actor perfecto, ¿no? Una de esas pocas veces que se puede dar algo como eso. Y en este caso, pues la verdad es que se da. O sea, le aporta ese puntito que le falta a la serie, le falta a Iron Man cuando salta de un medio a otro. Y de la película, pues bueno, yo estoy de acuerdo que para mí es bueno poner esas presentaciones, por más que pueda a ver, conocerse de los cómics y tal, tú no puedes empezar una obra desde un punto narrativo medio. Tú tienes que empezar la obra por el principio, y eso pasa cada vez que hacen un reboot, ya sea Spider-Man o cualquiera de estas, siempre te empiezan por, porque es que tú no puedes plantear una película sin crear unos precedentes. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que cuando tú arrastras un cómic a una película, cuando tú arrastras un personaje de un mundo a otro, no puedes a decir, bueno, es que todo el mundo conoce la historia de, ya, o sea, aunque todo el mundo la conozca, la película como guión tiene que ser independiente, tiene que ser algo que se pueda ver por cualquiera y cualquiera comprenderlo, aunque no los conociera por la razón que sea, y eso es la base. Claro que para el que conoce la historia, como los que hemos visto pelis de Spider-Man, ya estamos un poco hasta las narices al tío Ben. El inicio. O sea, es lo que tiene, pero tenemos que aguantarnos. Es que así funcionan los guiones. No, siempre te van a mostrar eso. Pero de todos modos, quería hacer un apunte sobre la actuación de Robert Downey Jr., que tenemos unas declaraciones espectaculares en el canal de vídeo de Fusion Freak Vision, impresionantes, en las cuales declara que le vamos a hacer encaje de bolillos, porque está hasta las narices de representar ese millonario excéntrico y como era Tony. Pelín borrachín. Pelín borrachín. Pelín borrachín. Hombre, que le cuesta trabajo porque ya sabemos que Robert Downey Jr. es un tío con la cabeza muy bien amueblada. Pero yo lo que de verdad digo de me parece de Iron Man, poniéndonos serios, es que nos sorprende a todos porque es un superhéroe con buen humor. Dio el cambio. Yo creo que Marvel lo que quiso fue decir, nuestras películas no van a ser Nolan, nuestras películas no van a ser Batman. Bueno, mejor que Batman. Es que se acerca el viernes y no sé yo qué me pasa a mí con el Batman. Pero bueno, no van a ser ese tipo de película oscura. Aquí va a haber humor, va a haber también va a haber oscuridad, pero sobre todo va a ser humor y acción y divertimento. Yo creo que fue un churro de puta madre, porque meter a Jon Favreau es apostar bien poco por una película, porque solo había hecho Zatura. Hombre, Jon Favreau es un actor muy, muy conocido en Estados Unidos. Eso sí. Entonces, a ver, Marvel cuando hizo Iron Man no era nada. Era la había comprado Tessa, era su primera película como productora. Sí. Se hizo con muy poco presupuesto en comparación como se han hecho los Vengadores o las de ahora. Y era a ver qué salía. Entonces tiraron de lo que tenían y tiraron de un actor que no quería contratar ni Dios, que era Robert Downey Jr. Y tiraron de un director pues conocidete, majete, que le cae bien a la gente porque sus papeles suelen ser siempre divertidos y dijeron pues pa'lante. Hombre, presupuesto 140 millones de dólares, que sí que no es mucho para una producción de estas características, pero que la no está mal. La segunda creo que tenía 300 y pico. O sea, No. ¿No? 200 millones. Pero que estamos hablando de que Marvel era la primera y que si la película se hubiera pegado una opción, ni fase 2 ni... No, claro. Ni fase 1 ni su puñetera madre. Pero vamos, que lo importante de Iron Man era que era un personaje desconocido que tampoco pensaban si se la pegaban y por eso se la jugaron. Bueno, más, ¿alguna escena más que os gustará, sí, chicos? Contadme. La escena de tonto cuando al final de la película le da el corazón. Es como conseguir que un personaje que es un puñetero brazo, no tiene más expresividad, tenga un puntito de carisma, y eso es seña de buen dirigir, ¿eh? Y yo voy a deciros una cosa que a lo mejor no os habéis dado cuenta, no habéis caído, pero yo veo cierta similitud. Yo creo que Jon Favreau es un friki, y eso creo que estamos todos de acuerdo de que es bastante friki, ¿no? Vale, el brazo mecánico es los robots del Enano Rojo, son exactamente iguales. Sí, y hacen las mismas expresividades. Las mismas expresividades, los mismos movimientos que los robotitos de la serie británica El Enano Rojo, que es el culmine del friquismo. Entonces, sí. Yo creo que fue una meter a los robots como miembros del reparto, me pareció una genialidad. Hombre, es que tampoco con un brazo robótico no puedes hacer mucho más movimiento que el que le hacen, ¿eh? Es decir, si tú imagínate una persona que es un titiritero de estos que tiene un muñeco de trapo, quítale el muñeco de trapo y vas a ver los mismos movimientos que hace cualquier robot, tanto en Enano Rojo, claro, como en Iron Man. Es que hacer una cara con una mano no te permite hacer mucho más de lo que sale en ninguna de las dos obras. De todas formas, sí, o sea, yo por lo menos el primer planteamiento de brazo cómico así que he visto fueron los scooters de Enano Rojo, que están llevado, vamos, habiendo ya visto las 10 temporadas, eso está llevado al máximo, sobre todo ahora con más presupuesto. La película de Iron Man realmente no es, a ver, quitando esa primera parte que habéis dicho, porque es que se puede decir que hay dos películas hasta que sí. Pasa lo de la cueva y a partir de ahí no es una película que realmente sea demasiado, demasiado destacable. A ver, yo conozco el personaje de antes y el personaje a mí no me atraía absolutamente nada. Me parecía un personaje que... Vamos, yo era de los X-Men de toda la vida, no era de los Vengadores. Como casi todos, sí. Cuando ves la película, ves que es bastante redonda en sí, que aunque, vuelvo a repetir, que esto es opinión mía, no sea realmente destacable en ninguna de las escenas, nada que no hayamos visto ya, el global es muy bueno. El global es que te deja satisfecho y sales del cine muy, muy contento. Hombre, a mí me gusta mucho también la movida con Coulson, que claro, en inglés se tiene que tener más gracia, ¿no? Cuando claro. Te van a decir la sílaba y tú ahí tampoco... tú te has dicho, joder, a ver si se cae ya el pesado este que no le echa mucha cuenta, ¿no? Un pesado que está ahí, venga, tío, cállate ya. Que no, es que tengo que hablar con el señor esta, que es que somos de la entidad, ¿no? Que te calle, que hay mucha prisa. Y al final pues salta toda la liebre como salta, vamos. Está muy bien también eso planteado, la verdad. Tú, Elena, cuéntanos, ¿qué escena te gusta más? A mí la escena es la final, cuando está dando la rueda de prensa y va diciendo, no, es que este hombre va a proteger al mundo, no sé qué, y todos en plan, ¿quién será? ¿Quién será? Y el tío, claro, como está viendo que está cogiendo más protagonismo, Iron Man, que él empieza, os lo voy a decir, yo soy Iron Man, y es que es en plan, eres un crack, tío. O sea, te han salvado de que tengas que decir tu identidad secreta y llegas tú con todo tu ego y dices, mira, que os den a todos, que yo soy este y tal. Eso mira, me pareció muy... No, a mí me gustó, vamos, pero es que claro... Después parece de la mucho. 3 tampoco sorprende, ¿eh? Y eso lo que hizo en la 3, está claro que... No la he visto, no la he visto. Es que es puro ego. Es claro, pero es que claro, ya, tú ya te lo encuentras... Ya lo verás cuando la vea. Pero tú imagínate, tú, virgen de Iron Man totalmente, o sea, ni serie de dibujos ni nada. Y de repente dices, joder, menos mal, no se han enterado tal. Y llega el tío y lo suelta ahí con un par de huevos. Digo, pero tío, eres un... O sea, ahí ya veneré. A ti te voy a ver en todos los cines. 10 o 13 euros, me da igual. Lo bueno que tiene esa escena es la cara, antes de decirlo. La sí. Cara en plan, se queda mirando a todo el frente y dice, a la mierda. Es que es ese momento. La cara es a la mierda. La cara de Coulson. Y eso también es el plan. Yo soy Iron Man. Es muy grande. Es enorme. Me encanta. O sea, estoy enamorada de Robert. Además, es el bombazo de un superhéroe que no tiene identidad secreta. Es que eso también a la peña le quedó, se quedó como diciendo, porque la gente que no lo conocía no sabía que Tony Stark no se oculta. No, claro, o sea, para mí fue un sorpresón. Todo el mundo ahí con su identidad secreta, tal, y llega este y ala, venga. Es que a mí me parece muy difícil. A mí hay una escena que me encanta, que es cuando le lanza los misiles al tanque. Ah, sí, qué grande. Que se da la vuelta como diciendo, y ahora me voy andando como en las películas. Eso es más chulo. Qué chulo. Es muy grande. Además, moviendo los hombros, es muy grande. Esa despacito, muy grande. Ahí con su tiempo, ha tirado un misil él, misilaco. Es que no tiene expresión el muñeco y la cara, y tú te lo estás diciendo y ahora me voy despacito. Precisamente ahí has dado una clave interesante, y es cuando tienes que hacer. Resalto aquí a V de Vendetta, aunque no venga al caso, pero estamos en la misma. Hacer no es fácil para un actor, hacer interpretaciones expresivas cuando no tienen más que el cuerpo para jugar. Y eso saca V de Vendetta, porque es increíble lo que se consigue en esa película con una máscara que está siempre sonriente, la de expresiones que genera este hombre, se me ha ido el nombre ahora. Hugo Weaving. Es increíble lo que genera. Y aquí pues te encuentras un poco con una situación parecida. Cuando él lleva el traje puesto, poco puedes interpretar en ese sentido. Tienes que jugar como si llevaras una careta, como de hecho la llevas. Entonces no puedes hacer cosas que como actores normalmente podrías hacer. Y eso quizá además es la lacra de casi todas las películas de superhéroes, menos Superman, que es tan chulo que no le hace falta máscara, pero nadie lo reconoce. Se pone un caracolillo. Es mágico. ¿Y qué pasa? Que es el único que puede jugar con la cara, pero el resto, cuando Spiderman es Spiderman, o cuando cualquiera de estos, bueno, Thor, ¿no? Thor también va un poco a pecho lobo, pero ese es que no lleva identidad secreta. Pero es que Dios, Thor es un puto Dios. Claro. Es un superhéroe a todo sentido, vamos. Es que la identidad secreta de los cómics era un poco penosa, la verdad. Y bueno, Hulk, que también va por ahí, ¿no? Sí, no, Hulk no se puede esconder, pero no se puede esconder, es imposible. No, y además su caso le está cabreando. Sé que parece confuso, pero una cosa es poner en duda la historia oficial y otra hacer acusaciones sin fundamento o insinuar que yo sea un superhéroe. No he dicho que fuera un superhéroe. ¿No? Pues mejor, porque es una idea extravagante y descabellada. Yo no tengo madera de héroe, está claro. Con todos los defectos y el bagaje de errores que he cometido públicamente. Limítate a leer la estrategia. Sí, vale, sí. La verdad, soy Iron Man. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente. Ahí como hilo yo también, Tony. Y vamos a pasar a la siguiente, que justo fue el 13 de junio de 2008, también el mismo año, que es El Increíble Hulk, que después de su película anterior, pues nadie apostaba un duro, la verdad. A mí me gustó la antigua, no voy a negarlo, yo soy de esos. Somos de esos. Yo no sé si me gusto, la verdad. Hay a gente. Mí me pasa como a Seth, que, como a Gref, que llegué, ya me he confundido. A mí sí me gustó, que lo voy a hacer. A ver, hombre, es lenta porque Ang Lee. Es que, a ver, también yo cuando me hablan de Hulk siempre me pregunto lo mismo, ¿vale? Es como con Alien la cuarta. ¿A quién se le ocurre poner un francés a dirigir a Alien? Por lo mismo, ¿a quién se le ocurre poner a Ang Lee a dirigir a Hulk? Claro, los directores tienen un estilo y Ang Lee es un director lento. Tú ves Tigre y Dragón o ves cualquiera de sus obras y pese a que pueda tener buenas escenas de acción, su ritmo narrativo es muy lento. Porque es que. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es su estilo y funciona así. Entonces, claro, las productoras de repente dicen, venga, ponemos este que a ver si se adapta. Pues no se adapta a ningún, todo el mundo es como, cada uno tenemos nuestros criterios a la hora de realizar las cosas. Y ya, pero también tendríamos que tener criterios a la hora de aceptar. Porque yo soy Ang Lee y me dicen, tienes que hacer Hulk. Y yo digo, pues mira, no. Porque esto no es hacerlo yo. Exacto. Pero es que Ang Lee considera que su forma de dirigir es la correcta. Con lo cual, para él, claro que lo puede hacer. Escuchadme un momento. Yo solo digo una cosa. Esta gente que confió en Ang Lee, si confías en Ang Lee, ya sabes todo su trabajo, entonces le dejas hacer lo que quiera. Entonces, aquí ya entonces Ang Lee dijo, voy a innovar visualmente en lo que sería la temática cómica al cine, y coge el tío y encima te pone, pues eso, viñetas en todas partes. Entonces te vuelves loco visualmente. A mí me parece eso, visualmente me pareció un hito. Para mí me encantó, pero a la gente le pareció un coñazo insufrible tener que andar mirando las mini pantallas por todos los lados. Es que la película tiene, además de lo de las mini pantallas, es que el guión deja muchísimo que desear, ¿eh? También. No sé, yo tampoco conocía a Hulk, ¿vale? La primera película. Y me desencantó mucho. Brokeback Mountain fue antes, ¿no? No, fue después. Y Tigre y Dragón fue antes. Porque a mí Tigre y Dragón sí me pareció mucho más ágil, sí, que la que fue Hulk. Para mí Hulk fue pesadísima. Bueno, me costó verla tres veces, ¿no? Voy a cortar aquí ya esta conversación porque estamos hablando del Increíble Hulk, porque si no se nos va el tiempo, la desconocí. Es que la desconocida, es que no la ha visto ni la mitad de gente de las que han visto las otras películas de, pues sí, de las fase 1. Recaudación no llegó a los 300 millones, vamos. 263 millones, para ser exacto. En comparación con el resto, pues es una miseria. Pero yo sigo pensando que en tema de guión, hasta la mitad de la película es una de las mejores. Para mí. Es una pasada. Hasta la mitad de la película. Pero de la mitad para adelante, que es toda acción, corre Hulk para arriba, para abajo, pues es como todo el rato lo mismo, no tiene ningún misterio y de repente al final, ¡pum!, el malo. Vale, muy bien. Hombre, es que no nos engañemos. Los cómics de Hulk tampoco son muy distintos, ¿eh? Bueno, pero hay alguna historia. Entendamos que Hulk es lo que es. Es que es eso, es que es Hulk. O sea, Hulk no se caracteriza por el diálogo interno. O a investigar. O sea, Hulk que me he cabreado o vaya a cagar a todo uno detrás de otro. Y lo que quería preguntaros yo, ¿qué os pareció Edward Norton en el papel de Bruce Banner? A mí me encantó. A mí me gustó bastante. Personalmente, es que, claro, parece que Hulk, cada vez que se transforma, cuando vuelve a su estado original, es otro diferente, ¿no? Según las películas. Le cambié la cara. Cuando tú estiras un elástico que se quedó a su estado original, pues sale otro. No. A mí me gusta más el último Hulk, la verdad. Pero ¿sabes por qué? Porque le veo una pinta. Me gusta ese planteamiento de esa reescritura de Bruce Banner, porque Bruce Banner inicialmente le pasa lo que a todos los superhéroes, que todo era muy guapera y todo era muy... Y según esta reescritura, Hulk es más apocado, es una persona más... Tú ves esa... A mí ese Bruce Banner me transmite más, porque lo veo más científico, lo veo más cercano a eso, más apocado, más de una forma, y a mí personalmente me transmite más que Norton. Pero a mí Norton me gustaba porque Norton adelgazó y todo para hacer la película. O sea, es que Norton es un puto tirillas que lo último que te imaginas es que es Hulk. Es la antítesis a Hulk. Bueno, de todos modos, yo lo que vi, a mí me gustó, me gusta más el papel que ha hecho Edward Norton siempre. O sea, en toda la película se ve una progresión de intentar conocer lo que es Hulk y lo que es el bicho, no como en otras, que directamente me importa una mierda lo que es Hulk, yo lucho contra él y ya está. Aquí se intenta aprender de ello y por todo. Y luego la bestia me parece mucho mejor que ninguna de las que he visto. Vamos, me pareció perfecta. Y luego también, bueno, ya lo veremos luego en Los Vengadores, porque también hay otro papel nuevo y a mí me gusta más... Sigo diciendo Edward Norton, incluso que... ¿Cómo se llamaba este hombre? El de Mark Ruffalo. Una cosita que voy a comentaros, que a lo mejor vosotros si la habéis visto si os dará cuenta, pero muchísima gente que vio Los Vengadores no entendía muchas cosas de Hulk, no vamos a hacer spoilers, pero no entendía ciertas cosas de Hulk porque no habían visto. Eso es verdad. Yo cuando vi Los Vengadores... Todo el mundo se pregunta, ¿por qué coño? ¿Cómo lo controla? Lo controla. Dice, pues no has visto el Increíble Hulk. Al final lo ves. Pero si el Increíble Hulk es toda la película, es ver cómo está tratando toda la película de controlar a la bestia. Ya, es que todo el mundo que se preguntaba eso, a mí me dolía, decía, pero ¿no habéis visto las películas? Es un mundo muy enlazado. O sea, yo cuando se anunció Los Vengadores, que tenía varias pendientes, me puse al día con ellas precisamente por eso. Por ejemplo, cuando mencionan el suero que transforma Banner en Hulk, es un suero de la Segunda Guerra Mundial y tal, se refiere solo al supersoldado de Capitán América. Y esa película no había salido todavía. O sea, todo eso estaba como muy pensado. Querían enlazar estas películas y se estaban haciendo pensadas para enlazar. Y claro, eso transmite una sensación muy nueva en cine y creo que nunca se ha dado algo así. O sea, que veamos partes de una saga, sí, pero que veamos una serie de películas, cada una relacionada con un personaje, que de repente todas se enlacen entre sí, creo que nunca se ha dado en el cine. Pero una pregunta, o sea, que el Increíble Hulk está enlazada con todas. Claro, con las... claro. Vengadores. Claro, es que esa era mi duda. Capitán América. Claro, es que pensaba que... Claro, pensaba que estaba por otro lado. No. Ah, vale. Son todas una unidad. Vale, pues entonces... Claro. De hecho, Los Vengadores empieza 15 minutos después de acabar el Increíble Hulk. Es verdad. Y en el final de Thor sale el antecedente de Los Vengadores. O sea, sí, eso sí. Está todo muy enlazado. Es lo que más me gusta de este universo de la primera fase, o como se quiera llamar. A mí me impresionó muchísimo eso, esa interconexión entre todas las películas. Eso está muy bien pensado. Ya, por eso yo muchas veces no entiendo que la gente haya visto Los Vengadores y no haya visto todas las anteriores. Es como ver El Retorno del Jedi, no ver las anteriores, o ver todas. Pero okay, ¿sabes por no qué? Se llama Los Vengadores 3, se llama Los Vengadores y la ya, gente pero, no se ha hecho el cuerpo de que son un enlace. No, claro, es que a mí me pasó. Yo había visto la 1 de la de Iron Man, pero yo no sabía que estaban relacionadas, entonces ya fui a ver Los Vengadores. Uh-huh. Y luego ahí ya yo no me había informado de nada, no tenía ni idea, vamos. Y ahí ya me di cuenta que estaban relacionadas y por eso vi el resto. Entonces yo supongo que a la gente le habrá pasado eso también, que no sabes que esto está tan relacionado como esperabas. Pues a ver, esto es una telenovela. Solo que en vez de darse eso se dan galletas. Bueno, que ahí está. Que ya nos estamos desviando. Vamos a ir vamos a encauzar al Increíble Hulk y vamos a darle un veredicto final. ¿Qué os parece, chicos? Empezar cualquiera de vosotros. Venga. A mí me gustó, o sea, yo lo veo una película más ágil que la anterior de la que hemos hablado. La veo una película bien llevada, que han querido buscarle a su enemigo, han querido, aunque tenga su dosis de acción, como tú comentabas antes, yo la veo bien equilibrada, la verdad. Yo lo que le pido a una película es que me divierta, y a mí esa película me divirtió. No llegó a un punto donde la acción yo me desconectara porque había demasiada acción y llegaba, porque la acción, aunque parezca que no, cuando se mete demasiada continuamente, hay un punto en el que el que está viendo la película se desconecta, porque tienes que hacer un equilibrio entre la acción y la pausa para mantener un buen ritmo. Y yo creo que esta lo llevaba. Ya, pero es que, a ver, si no tienes a un supervillano, y la verdad es que Tim Roth yo creo que no le convencía a él el papel. A mí tampoco me ha convencido, y eso que me encanta como actor. No tiene el peso suficiente y entonces se desequilibra la balanza y no hay, me pareció una acción muy plana y unas actuaciones que al final planas, pero sí que me lo pasé bien viendo la película. O sea, la orgía visual de la pelea final me pareció es espectacular, la verdad. A ver, a mí, por ejemplo, quitando la escena esa de cuando Stan Lee se toma la bebida y pasa lo que pasa, eso es brutal. Eso es muerte. El tema de la abominación, a mí el diseño del personaje me gusta. Lo que pasa es que sí, lo que dices, que el personaje tampoco cuenta nada. O sea, llega un momento que el tío se pone cada vez más cabreado, que al final se lían de hostia. Ya, yeah, es que no hay historia. ¿Ahora qué? Bueno, aparte dejan el detalle de que querían hacer la segunda parte, pero como esta no tuvo mucho éxito, que iban a meter ahí a el líder, que era el personaje este del cerebro. A Abominación se le menciona en Los Vengadores. O es en una escena eliminada, no lo recuerdo bien. Es posible que sea una escena eliminada porque no me suena. A mí no me suena. Vale, sí. Ahora que lo estoy pensando, es una conversación que tiene Samuel L. Jackson con... Sí, es verdad, no sale en Los Vengadores. Pero sí que iban a utilizarlo en Los Vengadores, es verdad. Cierto, perdón. Continuar. Pues eso, que la segunda parte del Increíble Hulk, que va a ser que no, ¿no? Pero que ya tenía hasta enemigo, ya se lo habían creado en esta primera parte. Sí, no, pero sí que había... Bueno, se ha pensado en series, se ha pensado en... Muchas cosas que al final no llega a ningún lado. Creo que Hulk se va a quedar ahí como ese personaje que si sale o no sale o deja de salir. Pero el Mark Ruffalo tiene contrato para 8 pelis, ni más ni menos. Sí, pero fíjate cómo... ¡Spoiler! ¡Uy, spoiler! ¡Oye! Ya te va a alegres. Joder, pues... macho, mira qué voy diciendo en cada podcast, no la he visto, tengo que verla, pues ala. Ah, bueno, yo no he dicho lo que hace ni lo hace o deja ya, de hacer. Ya, pero ya sale. Estamos en las mismas. Samuel L. Jackson tenía contrato, creo que son para también 8 o 9 películas, ¿no? Sí, pero a ver, los contratos. Y contamos todas las películas en la escena final. Sí, sí, cuenta. Ya cuenta como película. Sí. Exactamente. Ah, vale. Porque no son contratos vinculantes ni siquiera en sueldo, simplemente que están como exclusividad, como ellos como actores son ellos, estos personajes. O sea, no lo va a tener nadie más. Mi pregunta es, ¿Scarlett en cuántas películas tiene? Scarlett también tenía todavía 3. ¿3? Pues entonces creo... Los Dos Vengadores y su película. Sí. Que hagan ya la Viuda Negra. Pero espérate, porque ahora mismo hay un vaivén de declaraciones que no gusta nada. Están teniendo problemas ahora. Muchos problemas. Robert Downey Jr. cobra un pastizal, el resto se ha enterado. Robert Downey Jr. dice que que él no va a trabajar en una empresa en la cual va a utilizar a sus trabajadores como ratas. Bueno, un montón de declaraciones que no han sentado muy bien. Están ahora negociándolo todo de nuevo, así que a ver qué pasa. Es que me darán más pasta y se pondrán el traje. Sí, eso es así. Eso está claro. El dinero que generan. Está claro que uno de los problemas que tiene una película como Los Vengadores es que cuando empieza a meter pesos pesados, te sale cara, ¿eh? Sí, por supuesto. Normalmente las películas tienen uno o dos actores con un cierto caché, pero si tú haces una película con 5 actores con un cierto caché, eso se te empieza a disparar. Pues espérate con los X-Men, ya veremos. Pero espérate, porque, bueno, los X-Men está llena de cameos, porque la mayoría de los que se están son escenas de 3 segundos. Pero lo que me refiero es que no lo hizo mal, porque ¿quién coño era Chris Evans? O sea, estamos hablando que Chris Evans era Antorcha Humana y antes de eso había hecho un montón de películas románticas adolescentes. Ya, que tampoco era para tanto. ¿Y quién es Chris Hemsworth? El marido del Zapataki. En España se le conoce como el marido del Zapataki. Sí, sí, que no son tan pesos pesados realmente. Que se han hecho pesos pesados por Los Vengadores. Cierto, pero bueno, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner son oscarizados, por ejemplo. Eso sí, pero bueno, Jeremy Renner es un personaje que se lo puede encargar en la próxima película los primeros 5 minutos. Y nadie lo va a echar de menos. Jeremy Renner está muy cabreado y no creo que vuelva a aparecer en ninguna película. Ese papel es bastante prescindible, en mi opinión. Ojo de halcón, le pegas 2 tiros en la primera y nadie le va a llorar. No, es que parece ser que el personaje que él iba a interpretar al principio, según el guión que le había llegado, era uno y el que acabó interpretando era otro. A mí realmente me gustó, sinceramente. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Que nos estamos liando de nuevo. Así que vamos con la siguiente película, porque ya se ha ido el tiempo del Increíble Hulk. Ya veis lo que nos ha gustado. Iron Man 2, que es la siguiente que llegó, 2 años después. Mucho tardaron, la verdad, a mi modo de verlo. Me imagino que sería por el fracaso de Hulk, que estarían un poco acojonadillos. Vamos con Iron Man 2, chicos. Esta película que ha sido vilipendiada por todas partes, menos por mí. Desde el principio yo siempre también la defendí, ahora todo el mundo se apunta al carro y venga. Yo era de los del carro, pero la vi la semana pasada y me descarricé totalmente. A ver, sí que es verdad que tiene cosas de pata de banqueta, pero hay que darse cuenta de que el éxito, después del éxito de la primera, todo el mundo quiere más. Quiere más explosiones, quiere más acción, quiere más villanos y quiere más de todo. Jon Favreau hizo lo que pide la gente normalmente y yo creo que la cagó un poquito metiendo cierto tipo de villanos como los metió y sobre todo lo de utilizar demasiadas armaduras. Nunca ha gustado el universo Iron Man, nunca, ni demasiada tecnología, porque si alguien tiene toda la tecnología es Tony Stark. Y dejaros de tecnología, que Iron Man luche contra bestias, eso es lo interesante. Claro. Sí, bueno, porque estaba repitiendo la fórmula de sacamos un enemigo que es, como dices tú, tecnológico. Eso y en esta también tenemos otros enemigos tecnológicos. Es que son todos enemigos tecnológicos al fin y al cabo, los de Iron Man. Duda de persona inculta. ¿En el cómic también se enfrenta solamente a eso? ¿O se enfrenta a todo? En el cómic hay hasta el espacio. En el cómic tenemos personajes como el mandarín, que... Ah, sí, el de la 3, ¿no? Pero es que el mandarín... Aquí lo han... No voy a hablarte demasiado de por no spoilearte, pero digamos que lo han hecho de otra forma, ¿vale? Sí, eso ya he escuchado. Es un personaje más en plan terrorista, y el mandarín, el original, es un personaje que hace magia. Los anillos, hombre, tiene unos anillos espaciales, exacto, no sé qué. Los personajes de Iron Man son un poco más extravagantes, la verdad. Por lo menos los que yo recuerdo así de haber visto alguna serie o de haber informado un poco, son un poquito más extravagantes que lo que pueden ser los personajes de otros superhéroes. A ver, sí, ver a la verdad es que la estampa de Mickey Rourke en Iron Man 2 como Iván Banco sorprende a todos, porque ¿cómo un yonki de esa calaña podía poder con Iron Man, cojones? Ya, tío, la expresividad alguna. Nada. La gran pregunta, si consigues hacerte el copiar la tecnología de Iron Man y tienes para hacer de todo lo que te dé la gana, ¿por qué haces un puto látigo? Ya. Y además a un tío que yo tampoco lo entiendo, en la primera escena en la que sale le atropellan 3 veces, que no tiene superpoderes, coño. Que tiene 2 látigos, que corta, nada más. Hombre, a mí hay cosas que no me gustan de Iron Man 2, que no me gustaron en su momento, que es que me parece una chorrada. Pero sin embargo, la ves la segunda vez y ya la ves dentro del universo Vengadores y gana por todos los lados, porque ves el continuo de decir te quiero pero no te quiero, pero es que te necesito pero no te necesito, porque es que S.H.I.E.L.D. no sería S.H.I.E.L.D. sin la familia Stark. Todo lo que es la familia Stark a mí me parece lo mejor de la película. De todas las películas. Sí, también. Pero el momento Disney así, que parece Walt Disney cuando está el padre... A ver, hay cosas que me río de los que critican ciertas cosas. Por ejemplo, ayer puse el trailer en esto y mucha gente, y una de las críticas que hacían era: es que le hace un diagrama dentro de una maqueta suponiendo que va a tener la maqueta, y eso lo decía la gente de verdad. Dice, ya, pero es que se llama ciencia ficción. Claro, joder. Si no, se llamaría drama interior del humano. O sea, es ciencia ficción. Se puede sacar fallos de todas las películas de superhéroes y de esta más, y de algunas otras más que no está la película de superhéroes perfecta. Hasta Batman tiene fallos. O sea, pero esta le sobra metraje. Pero es que a esta le sobran muchas cosas, no solo metraje. Le falta humor. Le falta mucho humor, porque Tony Stark en la primera te partes, y aquí, pues, bien poquito. Solamente tiene una escena con Arnie Hammer al principio, cuando está con el móvil ahí en el juicio controlando las pantallas, que bueno, es un poco gracioso, pero bueno, no tiene más, no recuerdo ninguna otra más. A mí es la parte que más me gusta, en realidad. Todo. Es que a mí me gusta el carisma, ¿sabes? No, a ver, las peleas y tal me encantan, pero sí que se me hizo un poco más larga esta, un poco más pesada, sí. No hemos hablado nada de Gwyneth Paltrow. Yeah. Ah, pobrecilla, es verdad. Y realmente, yo quisiera, vamos, a mí personalmente, el personaje me encanta, la actriz también, Y aunque realmente no se parece en nada a la de los cómics, o sea, no, ya. Pero nada, ah, nada. No sé. No, pero está muy bien, sí que es cierto. Con Happy, o sea, es muy distinto el planteamiento del personaje de Potts en una y otra, vamos. Pero es que eso ya Marvel lo ha dicho, que el universo de las películas no es el de los cómics, es otro universo diferente. Y Jarvis no es una voz. Exactamente. Jarvis es un mayordomo a lo Batman también. Claro, bueno. Pero vamos, que pero si es que, a ver, Iron Man es Batman. Claro, no sé. Es el Batman de Marvel. Sí. Un tío rico que se paga a su superhéroe. Yo creo que por eso lo quisieron hacer tan diferente. Lo quisieron hacer más solitario en la primera y luego pues el romance con Gwyneth Paltrow era la evolución lógica. Habitual, ¿no? Sí, estaba claro. Pero, o sea, pero es que además Gwyneth Paltrow yo creo que se ha comido el papel. Para mí, ¿eh? O sea, no es que sea la Pepe Potts perfecta, pero ha hecho su papel. Yo creo que lo ha hecho muy bien, de secretaria agresiva con parte de corazoncito para hacia Tony Stark y nada más. Y hay una cosa que me gusta de porque es que tú la ves y estás viendo la película y dices, oh, qué personaje más blanco. Sin embargo, escuchas ciertos momentos de la frase que te das cuenta de que sí. Es tan cabrona como Tony. Sí. Como por ejemplo la famosa escena donde Tony regala a los Boy Scouts la colección de arte. Eso es lo que es la tía, lo que le toca a los cojones no es que se la haya dado a los Boy Scouts, sino porque es que esa colección era suya. O sea, yo la he comprado con tu dinero, pero es mía, ¿sabes? Y no me has pedido permiso. No, es Tony Stark, pero... Pero es chica cándida. Pero chica, es, bueno, cándida o más bien responsable. Sí. A ver, tiende a ser más cándida y responsable, pero no le falta su carácter. Y eso es lo que quizá le dé ese puntillo. A mí personalmente además me gusta que no se haya buscado... A ver, Gwyneth Paltrow es guapa, pero no es de esta con esa increíble no se la buscan en plan tía buenorra, sino que no es Megan Fox. Exacto, hay una escena, es esa belleza más madura, más austera, que yo creo que le da también un poco más de realismo al personaje, que es un poco lo que falla también en demasiadas películas, que tú dices todo el mundo es demasiado, lo decía hasta Rowling con lo de Harry Potter, decía que todo el mundo es demasiado guapo, es que falta ese puntito que los americanos nunca saben coger, de que haya gente no tan guapa y no tan increíble en las películas, y eso quizá es lo que haga que ese personaje me guste más, que es más normal. Te digo, hay una escena en Iron Man 2 que me encanta, que es la escena en donde están cuando llegan a Mónaco, donde está ella y está Scarlett Johansson, que es justo lo contrario. Ya. Yeah. Y están juntas y ella se come a Scarlett Johansson. O sea, y entra en la habitación y se está comiendo la habitación. Y la otra, que es un pibón, que sería la que todo el mundo tendría que mirar, si te fijas, nadie la mira a ella, miran a Gwyneth Paltrow. Porque también va de espía. lo hace muy bien, Scarlett. El papel de Gwyneth Paltrow también es en plan, si una chica súper magetal, pero que me muevo en un mundo de hombres como si fuera el mío propio. Eso sí. Que ahí a lo mejor Scarlett iba más de, no, soy becaria, espía, pero becaria. No, sí, pinta de becaria. La becaria tiene pinta de becaria. Pero de becaria de lo que es película porno. Bueno, muy guapa. Una cosilla quería comentar. Aparte de todo esto, el tema cómico ahora lo acabo de descubrir. El tema cómico se lo quitaron a Tony Stark totalmente, a Robert Downey Jr. Y me acuerdo de un personaje por ahí en la sombra que nadie recuerda porque es que es el más odioso. Es el de Sam Rockwell como el malo de la película. El peor malo de como la película. Como Justin Hammer. Que yo creo que le quisieron dar el papel humorístico y este hombre, a ver, Sam Rockwell es como Jim Carrey pero malo. Es muy expresivo y sobreactuado y cuando hace humor o te gusta o lo odias. A mí no me gusta, pero cuando hace papeles dramáticos pues mola. Pero es que aquí lo hace fatal. Sí, es que es muy malo, es que ese personaje, aparte, pasa totalmente ignorado, o sea, totalmente. Luego te tienes que pensar, dices, ay, había más de un malo, aparte de es cierto, estaba este, está Justin Hammer. De hecho era el malo, porque era en teoría que manejaba los hilos, ¿no? Exacto, o sea, pero lo ignora completamente, porque es que no tiene ningún carisma. Ninguno. Pero hablando de todo, de malos, que esta película, hay una cosa que dices, ¿por qué Mickey Rourke? Lo del puto pájaro. ¿Por qué? ¿A qué viene esa conversación de 5 minutos de tráeme el pájaro de Rusia? 5 minutos que la cronometré. No viene a nada. No viene a nada. 5 minutos hablando diciendo yo quiero mi pájaro de Rusia, el otro no te voy a traer el pájaro de Rusia, pero el pájaro es el que tienes en Rusia, sí, es el pájaro de Rusia. ¡No! Yo creo que fue un intento de hacer un alivio cómico que a veces sale un poco rana, pero es una cosa que además más de una vez le he comentado. Hay ciertas películas que tienen unas escenas de estas de supuestamente interesantes que al final son papeles del tiempo. siempre me acuerdo cuando hablo de esto de Matrix, con esa escena que salen todos bailando y Neo y Trinity follando, que creo que dura, no sé, son 7 minutos, y tú dices, a ver, esto con 30 segundos de escena me hubiera bastado. No pues necesito sí. ver a gente bailando y tía con las camisetas mojadas haciendo botar lo que todos sabemos durante 7 minutos. No me aporta nada. Y el culo al Neo, que te pasa el rato viendo al... Está encima de la otra y todo el rato viéndole el culo a este. No quiero ver el culo al actor. Y son 7 minutos de escena. Y la otra es la batalla de los agentes Smith. Otro ejemplo de ritmo de escena que dura otros 7 minutos, o entre 5 y 7 minutos, y tú dices, por Dios, o sea, al final te vas a tener que ir. Y efectivamente al final se va. Imagínatelo en plano secuencia. O sea, es que son cosas que hay directores que de repente se le va el pistón y dice, venga, esta escena me ha gustado, va, me traje a lo bruto. Y eso yo creo que o el montador se equivoca, o es que el director le dice al montador, esto lo pongo porque yo soy el que mando. No, luego ves el Atlas de las nubes y ves que la culpa es de ellos, de los directores. Porque no... A mí me gustaría saber a mí me gustaría saber hasta qué tipo de responsabilidades llega el director dentro de una película, porque hay cosas que no sé yo si un director ha querido hacer o no. Es según el nombre del director. Sí. Bueno, cambia según la escena. Hay directores que confían en su montador y ya está, y otras veces por eso. Que directamente el tío dice, director, aquí se hace lo que yo diga, y esta escena la quiero hacer. A ver, la pelea, aunque parezca que no está muy milimetrada, entonces yo entiendo que querían hacerla, y eso es un fallo más de la escenografía que de otra cosa. Porque eso está escenografiado así. Esa escena querían que fuera así de larga. Y ahí es quizá el fallo, antes que incluso el montaje. Hombre. Pero un montador debería no darle el visto bueno a esto y decir, mira, esto tiene una carencia de ritmo. Pero a veces no lo ven. Yo también. Y permíteme un inciso más. Fíjate. Fíjate si el director es importante en esto, que cuando ves la película que hizo el de 300, que se va a dar el nombre ahora también. Frank Miller hizo la de Spirit, y que es lo primero que le falló a Spirit, pero con diferencia, el ritmo. Joder, es un rollo, tenía un ritmo de mierda. O sea, creo que es la película con peor ritmo que he visto desde Arsène Lupin, que esa va aparte. Es el mejor chiste que hay en Kick-Ass 1, Spirit 2. Sale del cine el malo de la película, bueno, el hijo del malo de la película, sale del cine y ve Spirit 2. Es el mejor chiste. Bueno, es un chistaco. Me lo he entendido yo solo. Es que suficiente tuvimos con la primera, que fue un buen chiste, vamos. Bueno, lo que iba a decir es que iba a hilar lo de las películas, la película Matrix, que es de un ritmo lento la pelea, a Iron Man 2, que la pelea final es un puto suspiro. O sea, estás esperando la pelea con los droides estos chungos de mierda que se los ventilan un tris, y luego también con Iván Banco, que le dura también un teleberry. Es que... Pero espérate, si te pones a mirar incongruencia de que la historia es una mierda, el final es una mierda, el final es una mierda en sí. O sea, tiene, tío, 800 drones rodeando a Iron Man y a Iron Patriot, a los dos, ¿vale? Y tiene un botón de autodestrucción. Pero no lo usa en ese momento, lo usa cuando solo hay uno delante. Pues sí, también es cierto. Pero es que podría haber hecho millones de otras cosas, porque sabes que Iron Man va a proteger a los inocentes. Pues empieza a coger inocentes y ya verás. Ya verás lo que hacen los drones. O más fácil, contratas a un asesino de serio con una mira telescópica y sabemos que era Iron Man. Y a 300 kilómetros de su casa. Si le pones pegas, le puedes poner todo lo que quieras. ¡Toma por culo! Bueno, yo creo que vamos a pasar ya de Iron Man 2 y vamos con una polémica. Thor del 2011, tardaron un añito más, en abril del 2011, dirigida por Kenneth Branagh. Una película que a mí pues me gusta, pero la gente la odia. Pues empezar vosotros a odiar y luego yo la defino. A mí también me gusta, debemos de ser de los pocos que estamos ahí en... A mí no me disgustó esa película, vamos. Yo la vi ayer y a mí me gustó, no me parece tan mala. Bueno, pues o sea, entonces estamos... A lo mejor es el anti-hype, a lo mejor. Puede ser. No sé, pero me la esperaba, yo que sé, un bodriaco de estos que no puedes ver y no joden bastante bien, ¿eh? Es un bodriaco. Ni es tan mala, pero es que de buena no tienen tampoco nada. No he dicho que sea buena. Tiene una primera 40 minutos con unos efectos especiales que no se han visto nunca. Sí, que en 3D tiene que ser la polla en verso y un poquito más. Yo lo he visto en 3D y la verdad es que la entrada principal es acojonante. Vale, perfecto. La entrada principal es acojonante. Pero es que la historia hace agua por todos lados. todo hace cuando bajan a la Tierra es completamente ridículo, o sea, no cutre, ridículo. A ver, aquí hay tres películas. ¿Qué? Espera. Aquí hay tres películas. La primera es la de Asgard, que está de, para mí está de puta madre, es lo mejor de la película. La segunda parte es cuando Thor encuentra su humanidad y la tercera parte es los enanitos del bosque en México, que es lo que todo el mundo critica, que es que yo entiendo que ver a Gimli, porque sacas a Gimli en Nuevo México, pues canta por la Traviata. Es que tiene un problema, que no, yo no creo que las localizaciones han sido las correctas. Y que también tenía que haber empezado para mí esta película, la primera película con presentación de Thor, y haberlo hecho todo en Asgard, porque estaba alucinante. Todo lo que es en el planeta del hielo, con los gigantes de hielo y todo eso, me parece que está muy bien. Las dos familias, luego lo que es el toque Shakespeareano de Kenneth Branagh, que es lo que mola de la película. Sí. Hombre, me recuerdo la polémica del nórdico negro. Ha sido de esas polémicas. Pues lo hace de puta. ¿Cuál? Aunque... No, claro que sí, pero que fue una de esas cosas negro. Que... Sí, el de la puerta. Idris Elba. Es ese enorme, ese hombre. Sí, claro, ya, pero es que en teoría es nórdico. Sí, bueno, ¿es nórdico? Ay, me tú te vas a Suecia y negro. De lo que es Suecia, Suecia no hay mucho. No, ya. A ver, pero si está ese nórdico que dice, el nórdico negro y el nórdico japonés. Sí, el nórdico japonés, sí. Que me quedé un poco flipando ahí. Bueno, claro. Pero son las pequeñas licencias para meter, pues eso, United Colossus, Benetton en todas las películas. Multiracial, sí. No, pero a ver, esta película tiene el mismo problema que tenía la primera de Hulk. Y es que ¿a quién se le ocurre poner a Kenneth Branagh a dirigir una película de superhéroes? Yo digo y repito que sería perfecto para haberlo hecho todo en Asgard. Con ese director, sí. Con ese director. Si te metes a hacer cosas ya con Marvel, fase 1 y mezclarlo todo, es que tienes que tener... Yo creo que deberías de poner a alguien que es fan de Thor. Quizá lo que pasa es que se encontraron con la prisa de que los Vengadores y dijeron, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta y hacemos una cosa que enlace en condiciones. Ya. Yeah. Yo creo que tienes razón, Asier. Yo creo que buscaron... que Marvel quería un far de Thor, pero es que eso no existe. Entonces, como una sencilla, nadie metió una Kenneth, ¿no? Fue así. Al menos no metieron al Thor del Ultimate, que en plan hippie. Por favor. O sea... Pues a lo mejor era... Ah, bien, es cierto, Tony. Adelante. Oye, pues a mí me hace gracia el personaje de Thor cuando llega a ver mujer ahí en plan... Y las alas a los Asterix se las han quitado, no mola. ¿Qué? En el casco. Sí, las tiene puestas. Pero dibujadas. Bueno, pero con la forma está bien. ¿Tú qué quieres, plumillas? Claro. Es que... ¿Qué modernizarlo? No sé, puesto es a ser ridículo porque el traje de los compañeros de Thor... Se gastaron un dinero en hacer el traje de Thor, pero el de los compañeros tiraron de fondo de armario de serie. Pues a mí me parecen todos brutales, ¿eh? Tú, yo creo que, no sé, los pones en el contexto de Asgard y están todos perfectos para mí. Tienen unos detalles increíbles todos los trajes, pero todos. O sea, a mí te miras el cinturón, tienen sus runas, todas sus historias y con unos materiales buenos. Lo que pasa es que ya te digo que lo sacas de ahí, del contexto. Tú vete aquí a un asgardiano en Bilbao, coño. Se lo comen a hostias. Se lo comen a hostias. Trajes que no sean de otro tipo. O sea, vamos a ver, es que tú puedes darle trajes estílicos a personajes que estén en el mundo actual y tú digas, venga, vamos a coger el traje de Spiderman y en vez de licra roja lo vamos a hacer de neopreno con una de estas especias que tenga una estética. Pero es que los asgardianos no les va a poner neopreno. O sea, es que hay que entender que tú tienes que adaptar y que obviamente en Asgard lo que se va a llevar pues son los materiales, digamos, un poco más medievales, más vikingos, más... Vale, pero... Porque así te la plantean. Entonces, claro, ahora esa cogemos estética mezclada con la tecnología que sale en la película, pues es raro, es como has dicho, a Gimli y a Frodo peleando y al lado tener un mecha metiendo tiros. Es que es chocante, pero es que, claro, el planteamiento es ese. Más que bien. Es chocante. Yo creo que la diferencia también está en el tono de los colores, porque Zack Snyder eso, por ejemplo, lo hubiera hecho perfecto, porque ves a Sucker Punch, mezclan un montón de cosas y no pasa nada, todo cuadra. ¿Por qué? Porque yo creo que los colores que utilizan en Asgard, el dorado, el verde, este tipo de colores, los metes en tonos tierra, en un desierto, Y que canta como... Pero no es que canten, es que... A ver, tú coges una de esas medieval, que lo primero que tendrían que estar usados... Bueno, pero sí, es que, claro. Pero no tiene por qué, hombre. A ver, que son dioses, no sé yo. Perfecto, bueno, pues nada, son dioses y no están usados. Pero es que cuando lo bajan a la tierra no parece cuero, parece plasticucho. Es que el traje de la chica parece de plástico. O sea, es que tú lo ves ahí y dices, es de plástico, no es de cuero, es de plástico. Mira, y se nota. Te puedo comentar anecdóticamente que una película que está hiper puteada, que es Daredevil, se tiraron meses jugando con el tipo del rojo, buscando a ver qué rojo le ponían al traje, para que hagáis una idea del trabajo que se meten a veces que no nos damos cuenta, ¿eh? Porque el traje de Daredevil no puede ser más ridículo y hacían maravilla intentando a ver cómo coño hago un traje que no se vea ridículo en la pantalla. Pero es que, a ver, el traje de Daredevil... Con los tonos, pero mucho, ¿eh? El traje de Daredevil puede ser perfectamente ridículo porque el que lo lleva no lo ve. ¡La madre que te parió! Ya, no, pero ¿te crees que broma? A ver. El tío estaba cosiendo ahí sin mirar y claro... Ya está, ya hemos vuelto al waterfall. Esa es la pregunta. ¿Quién le hizo el traje a Daredevil? Lo mando por encargo. ¿Qué coño nos da más? Estamos hablando de Thor. A ver, cosas que os gusten de Thor. Natalie Portman. Iba a decir lo mismo. Ciertamente. Aunque Loki también es un personaje bastante interesante. Pero este Loki no es el Loki de los Vengadores. Loki es un Loki de full. Es un niñato estúpido. Ah, maricón, me ha perdido y lo que da al principio no tiene nada que ver con lo que dará en los Vengadores. Vamos. Pero a mí me gusta más. Pero es una evolución. Pero a mí me parece más ridículo el de los Vengadores. Con su risa. Si yo he equivocado, es el mismo actor, ¿no? Es el mismo actor, sí. O sea, realmente. Sí, pero en el otro, bueno, aparte en lo de los Vengadores, cuando se pone con toda la gente y tal, el final de Loki me parece, o sea, lo más ridículo del mundo. En cambio aquí no lo veo tan, lo veo un poquito menos ridículo. El final de donde sale Loki en la Tierra, eso lo dirigió el propio Joss Whedon. Ah, sí. El final lo hace Joss Whedon. El que sale Loki en la Tierra ya. Eso es de Joss Whedon. Esa escena de Joss Whedon del tirón. Y es que ya lo tenían todo hablado para encajar. Es que y realmente encaja. Yo no. A ver, es una película que la veo de otro estilo muy distinto a las otras, pero no la veo mal. O sea, yo la veo también, yo la disfruté. Es una de las que vi precisamente por ponerme al día para Los Vengadores. Y yo que he tenido la oportunidad de verlas todas antes de Los Vengadores, puedo decir que la experiencia de Los Vengadores crece mucho enteros cuando lo has visto todo, ¿eh? No, sí, es cierto. Eso es totalmente. Bueno, pues vamos a pasar ya, si queréis, a Capitán América, que esta también fue en el mismo año, desde el 2011, y aquí ya nos venía el primer título, así como el primer Vengador. Aquí ya la gente yo creo que empezó a enterarse de que esto iba a venir antes de los Vengadores. Tienes que confundir esta Capitán América con la de los 90. Pues yo Capitán también América la he visto. Que mancaba coche. La he visto, la de los 90. La de los 90 es mejor que esta. Ya, ni de coña, es más mala, no la habéis visto hace poco. Yo sí, vamos a ir con ella, dirigida por Joe Johnston. A mí el director, la verdad es que me gusta mucho, con protagonistas, ya lo hemos dicho antes, Chris Evans y Hugo Weaving, que tiene en su mejor cara la mejor actuación y en su peor cara la peor actuación de esta película, para mí. Empezamos con el Capitán América, chicos. ¿Qué esperabais de esta película? Porque yo la verdad no esperaba nada y a mí me gustó. Bueno, a mí también me gustó bastante, aunque hay que decir que cambiaron mucho de los trailers, los primeros trailers que salieron, a lo que fue la película en sí, en lo que se refiere a efectos especiales, porque si recordáis lo que es el protagonista, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo el nombre. Chris Evans, sí, ese es Steve el Rogers. Protagonista. Steve Rogers. Las primeras escenas que salían también en los trailers, se supone que Steve Rogers es chiquitito, poca cosa, y en los trailers salía, se notaba el cabezón que cantaba aquello, pero bastante. Y luego cuando ves tú la película, pues sí, eso ya lo habían mejorado. Pero globalmente a mí la película me gustó bastante. Es un poco especial, pero... Y es cierto lo que dices, que el enemigo da mucho de sí, pero a la hora de la verdad tampoco es para tanto. Es que yo la comparo con esto podría haber sido una película perfecta de los G.I. Joe. Pues sí, cierto. Sí, de todos modos, a ver, empecemos por partes, porque a mí también es que me pasa lo mismo que con todas las anteriores. La primera parte me encanta, y luego se convierte otra vez en acción. Es y que luego a ti no te gusta la acción, me luego da para... No, es que la acción sí me gusta, pero cuando está bien metida metida durante la película, no me la reserves solamente para el final, ¿no? Digo yo, ¿para qué me la pones solamente al final en la acción? No me pongas en una hora y veinte de película a un tío corriendo buscando a un nazi. Solo eso. Y me encanta todo ese principio, la verdad. Pero luego, es que además yo creo que Joe Johnston dijo, hay que meter acción y no puedo meterla. Pues metió cortes de acción en esta película, ni siquiera, es que no tiene ni acción, tiene 10 minutos. Es como un videoclip de 10 minutos de acción, nada más. Y luego el final. A mí es que todo eso atropellado al final me disgustó un poco, y Hugo Weaving como villano final no me gustó nada. Hombre, está claro que lo que peor que tiene la película es el final, pero yo te digo que yo no, por ejemplo, no contaba Iron Man, no la cuento casi nunca como la primera fase, porque como que cuando hicieron Iron Man lo de los Vengadores era una posibilidad muy lejana, muy remota. Sin embargo, a partir del Iron Man 2 sí es los Vengadores, entonces yo no contaba las dos primeras que hemos hablado en ese. Entonces yo siempre he dicho que esta es la mejor película de lo que es la fase 1, si quitamos los Vengadores, que es el final, que es el objetivo. ¿Por qué? Porque esto es una película. Esto es una película que cuenta una historia. Además, no es pesada. Los momentos de, como digo yo, del loro, aquí se los ventilan rápido. Porque el rollo de ahora soy un hombre anuncio dura 5 minutos de reloj. ¿Eh? Me encanta. Y es lo que va yendo por las guerras y tal. Sí, sí, sí. Pues está llevado genial. Porque lo hacen en plan videoclip y está muy bien llevado. Sí. Y hay que justificar el traje porque la verdad es que es bastante cantoso. Claro, y es que es cantoso, pero porque es Estados Unidos. Claro. No, ya, pero ni siquiera los soldados de Estados Unidos van vestidos de barra y estrella. Claro, es que cuando aparecen en la guerra se descojoran todos los soldados, que eso es perfecto. Están poniendo el patriotismo a lo mejor metiéndose con él como lo vemos el resto del mundo. Claro. En mi opinión, no sé. Y ese patriotismo tan, el sueño americano, las barras y las estrellas, a lo mejor también eso, para llamar a otro público. Siempre le atacan. En la época en la que se hizo aquello, ¿eh? Estamos hablando del 40. Es que la película es una película de la Segunda Guerra Mundial, claro. con superhéroe al fondo, como digo yo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la película es de superhéroes, pero no es de superhéroes, porque en realidad este hombre no tiene superpoderes, lo que tiene es un suero que lo hace más grande, hablando bueno, en plata. Hombre, sí, tiene más fuerza, tiene... Sí, sí, pero me refiero a que no consigue un superpoder en plan como nos solemos imaginar de los hombre, superhéroes. Realmente es Hulk, pero controlado. Ahí está, es un Hulk controlado. Eso entonces, es. ¿Qué ocurre con el Capitán América? Que es un personaje que odiaba mucha gente. Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Sí. Les tenían que hacer un reinicio para que ese personaje tan rancio quedara rancio dentro de las películas. Hmm. O sea, porque el mismo personaje en sí, desde antes de ser Capitán América, está rancio. Nadie es tan patriota ni tiene tanto valor como él. De hecho, se ríen de él por eso. Termina. No, que la chica le dice en un momento dado: ¿tú nunca corriste? ¿Tú nunca corrías? Eres idiota. ¿Tú eres tonto? De hecho, los Vengadores, él tiene claro que su causa es una causa perdida. Una pequeña anécdota para los Jubians. Una de las chicas que salen cuando están en la fiesta al principio de la película, que se van a una especie de sala de baile o algo así en los primeros inicios de la película. Pues una de las chicas es Jenna Louise Coleman, que aquí hace de Connie, y es actualmente la compañera del Doctor en Doctor Who. Esta película se rodó en Inglaterra, o sea que suele ocurrir esas cosas. Sí, hay muchos actores ingleses por allí. Vamos a... No sé si queréis comentar algo más sobre ella, porque yo creo que estamos desgranando todo lo que es el personaje, pero sobre la película hemos hablado nada. A mí me resulta curioso que una película sobre América se desarrolle en Inglaterra, pero bueno. También. ¿Dónde estaba la guerra? Ya, exactamente. Por otra parte, el desarrollo de lo que es la primera parte, yo la verdad es que me quedé flipado cuando se le ve al tío tan escuálido. Ay, sí. Eso fue bastante impactante, de esas cosas que me gustaría ver cómo lo hicieron, porque si eso lo han hecho fotograma a fotograma, tiene tela, ¿eh? Puede ser que sea parecido a Benjamin Button. Algo o sea, así. Porque no Benjamin Button seguro. Es bajito, ¿sabes? O sea, que también es bajo, aparte de la cara de anciano y tal, también es bajito. Entonces, a lo mejor, no sé, utilizarían lo mismo, que tampoco sé lo que es, así que mi aportación ha sido una mierda, pero... Te lo puedo explicar fácilmente. ¿Sabéis lo que son las capturas de movimiento? cierto que hoy por hoy la haces, por ejemplo, en Gollum y toda la pesca, ¿no? Sí. Pues tú imagínate que haces lo mismo, solo que en vez de hacer un personaje tipo Gollum, pues te haces a ti mismo, pero más delgado. Claro, también. Y obtienes una versión de ti mismo, más delgada, pero con tu propia, con tu propio lenguaje corporal, lo cual es menos chocante que, por ejemplo, ver otro tipo de cosas. En otras ocasiones lo que hacen es sustituir nada más que la cara. Es que depende de la necesidad de la escena. De todas formas, ese efecto en Benjamin Button era más convincente por lo que estaba viendo, aunque no he visto la película todavía, pero por ejemplo después la usaron en Tron, coño. Ah, sí. Y la quedaba la cara como, sí, pero quedaba la cara plasticosa. Fatal. Se quedarían sin presupuesto porque cuando llegaron a la escena al final, cuando el cráneo rojo demuestra lo que es, qué mal queda. Parece que tiene más cabeza cuando es cráneo rojo que normal, ¿no? Ah, sí, ese efecto queda Hugo Weaving, ¿no? Hugo Weaving. No queda igual. Es verdad, menos conseguido. Es que es lógico. El Hugo Weaving, cuando se quita la cara de Hugo Weaving, tiene una máscara encima de su cara. O sea, es más grande. Está muy, muy mal terminado. Es más grande, pero vamos, que el personaje del cráneo rojo que todo el mundo dice, no, es que se queda flojo. Es que el personaje del cráneo rojo es el malo de los Vengadores 2. ¡Hala! ¿Pero qué está pasando? Pero si está claro. Si, hombre, ¿Se va para el espacio? Joder. Al final de la película se va al espacio. Es el malo de los Vengadores 2. Bueno, pues sí. El malo de los Vengadores 2 se supone que es otro, pero bueno. Ya. ¿Es otro? No se supone. También se suponía que el malo de los Vengadores 2, de los Vengadores, era Loki, sin embargo era el otro que era el que había mandado Loki. ¿Me entiendes lo de decirte? Sí. Que pueden sacarse dos malos, perfectamente. Hombre, ¿y otra vez vamos a estar con el mismo? Sí. Pues vaya tela. No, yo creo que tendrán que cambiar porque si no aburres a la gente. Bueno, ¿y qué os parece el equipo que se monta al final? Porque yo creo que es un mini equipo Vengadores que son muy carismáticos todos, salen muy poquito y a mí me hicieron mucha gracia. Y no van a volver a salir porque han pasado 40 años. No, claro. Que es una pena porque a mí me encantan. ¿Verdad? ¿Qué mini equipo? El equipo que se hace al final con la gente con los que saca del primer, bueno, pues los que va sacando el de bigote, es que no me acuerdo los nombres de los personajes. El Dundugan, además, que es Neil McDonough, que es el que tuvo el dudoso honor de hacer de Mr. Bison en la de Chun-Li. Yo lo conocía mucho por una serie que se llama Medical Investigation sobre los equipos de contención de plagas y demás, y la verdad es que estaba, vamos, de plagas, de enfermedades, vamos. Y un personaje que me gusta, aunque la verdad es que tiene acá un tanto particular, pero a mí este tío me gusta, lo he visto ya en varias cosas. Por otra parte, tampoco hemos hablado de Zalitucci. Hombre, tiene un momento muy gracioso, que es cuando hace el brindis con el otro antes de hacerse la prueba, que me hace, que yo me estuve una hora riendo del chiste, cuando dice... Sí, eso es muy bueno. Vamos a brindar. Y dice, tú no puedes brindar, que tú mañana te vas a hacer la prueba. Y dice, bueno, pues lo dejamos para mañana. Y dice, que yo no voy a hacer ninguna prueba, yo sí puedo. Eso es no, la verdad es que esos momentos son cojonudos. Tiene tres solo, pero son cojonudos. Sí. Bueno, ahora, y el compañero, bien. El Buki, que se supone que va a salir en la segunda parte. Ya, yo no sé cómo va a ser eso. Ah. No quiero hacer spoilers, aunque esta película ya tenga sus dos añitos. Ya se lo llevarán al futuro y alguna cosa de esa. Pues no te preocupes. O será un recuerdo nada más, o lo que fuera, pero vamos. O un viaje en el tiempo. De Marvel. Que a ver, en los cómics ahora mismo Iron Man está dando vueltas por el universo. Que es el jefe de los Guardianes de la Galaxia. Y vamos ya con la última película de la lista. Vamos con Los Vengadores. Vamos a ir con las opiniones de nuestros colaboradores. Venga, chicos, comentarme qué os pareció esta película. La verdad es que después de todas las anteriores, yo creo que había hype, ¿no? Bueno, yo que no había visto todas las anteriores, a mí me siguió gustando un montón y la mejor de ese año. Sin enterarme de algunas cosas, pero para mí la mejor. Mira, tú cuando te pones a pensar de que una película puede tener a tantos superhéroes todos ahí juntos, ¿qué va a salir de aquí? ¿Cuál va a ser el mejor de todos? ¿Cuál va a ser el que destaque sobre todos? Que al final pasa que en este caso fue Iron Man. Pero la verdad no te esperas una gran cosa, porque todas las demás películas, pues sí, se harán muy buenas. Y luego la ves y aunque luego con el tiempo dices, es cierto que podría haber sido un poco más redonda, pero es brutal, es que esta película es brutal, es de lo mejor que se hizo el año pasado. A ver, sí que te voy a dar razón en una cosa, todo es lógico que al final un personaje siempre destaque sobre los demás, pero yo creo que el planteamiento de Joss Whedon de que nadie destaque sobre nadie, pero es que es imposible, yo creo que está muy bien. Le ha dado a todos, absolutamente todos, incluyendo a Jeremy Renner, su papel. Sus momentitos de gloria, aunque aún no sé por qué en la batalla final la viuda negra tiene que ir con pistola, pero da igual, la película es redonda. Hay varias escenas que descoordinan un poco en eso. A mí la primera escena cuando se escapan y ves al tío este, a Nick Fury, sacar la pistolita y disparar diciendo, pero si no le vas a cenar con esa pistola de mierda. Y lo único que consigue es que le echen abajo el helicóptero. Digo, pero ¿para qué dispara? Estate quieto y síguelo. Era más lógico que liase a tiros para nada, porque pero realmente hay, no... Hay cosas peores. Si te pones a mirar esas cosas, hay cosas peores, como por ejemplo, cómo se escuchan entre ellos. Espera. Mira, en Iron Man 3 te lo dice, pero espera. Espera un momento. El tema, yo creo que es más que nada un recurso cinematográfico para darte a entender de que él es un dios, nosotros somos mortales, necesitamos la tecnología. Porque nosotros lo que tenemos que son balas. Entonces es un recurso cinematográfico para empequeñecer a los humanos delante de un dios. Bien, pero en vez de con una pistola dispararle con un misil Stinger, que lo mismo que se me hace. Que igual lo humano, que tiene, sí. Lo que tiene a mano. Que también es tecnología. A ver, tenía a mano ahí la pistola, pues a lo que haya. Como si se la tira luego después de las balas, ¿sabes? Claro, ahí a la cabeza. Es. Lo mismo hubiera conseguido. Pues eso. Hombre, yo ya sabéis lo que opino de esta película, que es que a mí me encanta, me parece redonda, me parece la que tiene más humor de todas, pero bueno, es que está Josh Whedon detrás. Es que Josh, hola. Que Josh hace humor con efectos especiales y aventuras, pero en realidad lo que hace es comedia. Y la verdad es que los personajes están mejor tratados que ninguna, porque es que Capitán América es más Capitán América que en su película, Thor es más Thor que en su película, Iron Man es Iron Man, es Robert Downey Jr. con armadura y Hulk es genial. Coño, es que está la chufa. Sí, Hulk es la peli, le da el toque que la gente no ha visto, dice, pero que Hulk no es la bestia parda, que también tiene sus otros toques, ¿sabes? Que no solamente va a destruir y ya está, eso es muy importante. Y tenemos él va a destruir. De hecho, pero hace más cosas. Y, ¿sabes lo que quiere? Sí, salva gente, tiene humor. Lo que le dice es eso, lo que dice, nosotros tenemos a Hulk. Eso, claro, es nuestra, sí, es un arma, o sea, él sí, por eso está ahí, pero está bien que le hayan dado otro, por lo menos eso, humor. Y es que salve gente, aunque luego... Pero es porque hemos tardado dos películas en ver al Hulk controlado y por fin vemos al Hulk controlado, que es el que mola. Claro. Que le mandan a hacer cosas, obedece, pero obedece muy bien, además. Pero, y bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se escuchan entre ellos? A ver, pues en Iron Man 3 hay un momento en el cual Tony Stark va sin armadura, se le tiran al suelo y se le cae un mini pinganillo. Es que tienen... Que no se ha visto durante toda la película tampoco, pero en ese momento sí. ¿Por qué pusieron el pinganillo en Iron Man 3? Pues porque se llevaban riendo del tema de cómo se escuchan de Vengadores desde hace un año, tío. Pero yo supuse que tenían pinganillo, claro, porque la Viuda Negra sí que se toca, sí. O ¿cómo se toca al oído, ¿no? Como para escuchar mejor. Algunas veces sí, es cierto. Y el único que realmente lleva el pinganillo con el micrófono es Furia en algún momento, si no estoy equivocado. Sí, hombre, tiene cositas muy majas la película. Además, yo destaco el sentido del humor. Ahora, creo, hablando en plata, creo que la escena final es excesivamente larga. Ah, sí. Puede ser. Yo creo que hay demasiados bichos voladores. Claro. En una película como esta necesitas hacer cosas espectaculares. Toda película de estas tiene que tener un momento final épico. Entonces, ese tipo de momento final épico con unos personajes en este plan, pues que un gran combate, una batalla final. Si no haces algo así, se te queda diciendo, ya está, ya hemos terminado. El fallo, por ejemplo, que vi en Transformers, que yo estaba viendo Transformers y hay un momento que empieza a bailotear la cámara y yo digo, ¿quién va ganando? Es que en la batalla final hay mucha gente que dice, si solamente matan Thor, o sea, Thor no, Iron Man y Hulk, mentira. Thor se carga a la mayoría de los bichos en una sola escena en la cual se pone en un rayo, o sea, encima de la torre, de Tony Stark, y lanza un rayo que se carga a todos los bichos y dices, no lo vuelve a hacer, porque es que si lo hace otra vez se acaba la peli. Sí. A lo mejor porque tiene que recargar. Hombre, sí, una explicación tienes que dar. Pero es que además el tema de lo de las cámaras así es una tecnología que se llama Match Movie. Te lo he explicado más de una vez. Porque esa tecnología que te permite insertar cosas renderizadas aunque muevas la cámara y que se sincronicen una con otra para que quede como si estuviera el objeto renderizado en la misma imagen. Esa tecnología que vemos mucho también en Monstruoso se puso como de moda. Y de repente todas las películas empezaron a mover la cámara a lo loco. Parecía, yo lo llamo la fase de los cámaras con Parkinson, porque es que es lo que veía. día. Era un despiporre. Y yo esta película, yo recuerdo haber seguido la acción bien. No haber visto esa sensación de están volando cosas por todas partes y ya no sé ni qué coño pasa. Eso yo sí que es verdad. Me aclaraba y eso es lo que agradezco a la hora de ver la película. Pero sí que le doy la razón a Tony, que un pelín larga sí que es, un pelín. Pero tiene humor, entonces no se nota tanto. Es que es como que parten la batalla en dos también, ¿no? Al principio paran a ver qué estamos haciendo, venga, vamos a hacerlo mejor. Y luego es el compendio de ritmo del que hablaba antes. Como hagas una batalla sin ninguna parada, te la cargas. También tienes que ver el cómo Whedon lleva la película en acción. La película es muy clara, o sea, es un inicio, una escena de acción muy cercana, que es en Berlín, Iron Man, Thor, el Capitán América y Loki, y al final terminan pegándose de hostias entre ellos. Una escena espectacular que es el inicio de lo que vamos a ver al final, de la orgía al final y la orgía final. Entonces eso es un increchendo que hace que la película tenga el ritmo que dice ser. Porque si tú coges al principio de la película la primera escena, la haces como la del final y pero ya te has jodido la película. Hay un pequeño problema justo en la mitad, cuando se empieza a gestar ya se está acabando de gestar el plan de Loki, que está en la plataforma aérea, que la distracción a Iron Man pues jode un poco la acción. ¿Por qué? Porque Iron Man es el que mola ver pegar, porque Thor está ahora mismo, o sea, Thor, Hulk está en contra de los Vengadores, entonces se la va a liar petarda. Y Iron Man lo ponen a reparar la nave. Yo creo que, y a Capitán América ayudándole. Entonces ahí te cargas a dos Vengadores. Te los cargas en la escena de acción y te queda Thor y Hulk peleando por un lado y Loki convenciendo a la vida verde, a la vida negra. Entonces ahí tiene un pequeño parón. Eso también está hecho para mantener un poco que todos los personajes tengan su momento, porque es que claro. Sí, sí, el problema es que hay lógica, mucho desequilibrio de poder, porque hay personajes que son muy bestias y con todo lo respeto, la vida negra es un personaje que está ahí. A ver, yo no voy a ser tan cruel como decir, venga, tú enseña el culo, porque es que es lo que escuchamos de una vez de la vida negra. Pero es que realmente es un personaje que yo lo veo más de labores de espionaje, de investigación, sí. Y claro, mira, los que jugamos al rol sabemos lo que es eso, porque cuando te haces un personaje que sea más de investigaciones, yo tengo por ejemplo un personaje que es un médico, y a veces en las batallas te descolocas, porque es que mi personaje, si alguien que ha herido lo puede curar, pero yo no puedo hacer nada cuando no estoy... cuando a la hora de atacar yo solo manejo una pistolita, los otros personajes tienen mucha más habilidad. Claro. Y esa sensación es la que le veo a la Viuda Negra, pero es que eso va con el personaje. Lo único que pasa es que esta película le falta una parte en la que ella tenga un rol activo. Pero tampoco hay tiempo para meter más. Es que su papel también es muy limitante con respecto al resto. Sí, pero estamos hablando de Hulk, tal, pues ella y Renner son como esos dos que tienen su historia aparte y tal, y no la tampoco yo no, pero no sé qué más podría sacar en Los Vengadores. Es que esa es la película de la Viuda Negra, pero de todas maneras el momento de Los Vengadores de la Viuda Negra está en pero Iron Man 2. Pero que lo que le dieron en esta película es el momento sacar información. Eso es para mí el momento para la peli, que es lo que hace ella, habla con el otro y empezar a conseguir información, que es lo que ninguno de los otros está haciendo, y para mí eso es de sabio, es decir, es saber hacer una escena donde cada personaje tenga una utilidad y no quede ahí descolocado. Lo que pasa es que es cierto que en lo que respecta al combate, ella no va a hacer nada, o casi nada. Su aportación es más anecdótica que cualquiera de la de los otros. De hecho, en un momento dado, ella misma se da cuenta y acaba bajando. Sí. Pero fíjate de una cosa, que es que Whedon lo tiene muy claro, porque la presentación de Viuda Negra es precisamente enseñándonos lo que sabe hacer Viuda Negra. Claro. Ahí es un momento claro también. Claro. Pero es que no olvides que yo juego en el rolero junto con Vin Diesel. De hecho, creo que ha jugado con Vin Diesel. O sea, es que esta gente, todo eso que he comentado del rol no es algo porque sí. Eso está ahí contado porque es que realmente ellos piensan así, porque jugar al rol te da eso, esa experiencia de conocer ese tipo de limitaciones. Además, como actriz hay que explotarla, porque lo hace muy bien, y con las conversaciones que tiene primero con el ruso y luego con Loki, lo hace de puta madre. Sí. Claro. Hace de puta madre. Bueno, yo creo que vamos a ir dando valoraciones finales, que yo creo que hemos hablado suficiente de joder, cómo nos ponemos a charlar de superhéroes y nos quedamos solos. Así que, chicos, valoraciones finales. Fase 1, ¿qué os ha parecido la fase 1 y qué, ¿Qué esperáis de la fase 2, Elena? Pues a ver, la fase 1 empezó, pues como hemos comentado, ¿no? A ver qué está pasando, pero tiene un apoteósico final. Está claro que lo han ido encauzando bien, vale que hay películas que pueden estar mejor o peor, pero han tenido un gran final de resultado, lo que ha hecho que ahora la gente en la fase 2 vaya a ver las películas en orden, cosa que a mí no me pasó y que seguramente haga. Y creo, no, pero creo que a, en mi caso le pasa a mucha gente, que no sabía sí, qué pasaba sí, y ahora mismo va a haber un mayor seguimiento y se va a notar en la taquilla, en taquilla de Thor, se va a notar la 2. Vamos, ¿qué apuestas por la fase 2? Yo apuesto por la fase 2. A ver, la fase 1 es que no existía, ¿eh? O sea, la fase 1, hay una cosa que se ha ido pensando, se ha hecho, pero en esta, lo bueno es que esta desde el principio está muy clara. De hecho, creo haber leído ahora mismo que el Capitán América no estaba pensada como una película que formara parte de Los Vengadores. Después se modificó algunas partes de guión para unirla, pero en principio no, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo mismo. Ahora sí está todo pensado. Ahora ya tienen claro que van a seguir con este hilo. Con lo cual, supongo que todas las que hagan ahora, se habrá reuniones de guionistas, habrá valoraciones y harán algo que esté más coordinado. O sea que tu valoración es esa, ¿no? Es que claro, yo he respondido primero lo de la fase 2. La fase 1, claro. A mí me ha gustado. La fase 1 la veo que eso, que ha sido poco. Han ido cada uno por su lado, pero en un momento se han puesto de acuerdo y se han unido todas las ramas, ¿no? O sea, pero ya la fase 2, cuando veo que esa rama que se ha unido, se unirá, se permanecerá unida. Un poco como el argumento de Los Vengadores, en cierto sentido. Esto ha sido, la fase 1 ha sido como el argumento de Los Vengadores. Cada uno por su lado, de repente se unen. Y ahora se supone que es cuando van a hacer las cosas de una forma más troncal, más organizada. Y esa es la ilusión que tengo. Ahora a ver qué pasa. A ver, Gref, cuéntanos. A ver, después de haber visto la fase 1, de tener ya todos estos personajes, tenemos que pensar que en la segunda fase metan mejor, bueno, a ver, nuevos personajes con respecto a los que teníamos, porque algunos los quitarán en medio. Es lo que estáis diciendo, que Ojo de Halcón pinta más bien poco. Y yo por mi parte lo digo con la Viuda Negra, que tampoco por mi gusto, no, yo no la metería en un Vengadores 2. También se supone que van a meter la serie, ¿no? La de S.H.I.E.L.D. que se estrena estas navidades. También la meterán ahí por medio de alguna manera. Y si no hacen ninguna otra serie más. O sea, ya expandirían esto no solo a películas, sino a series. Sí, sí, podría ser un universo muy grande. La serie le va a dar mucha fuerza porque aportará cositas. A lo mejor dejarán lo fuerte para las películas. Pero la serie a lo mejor moverá información y esa información se aportará luego a las películas. Eso puede ser un recurso. Agrandará el mundo, lo que es el mundo este que se están creando. Bueno, tu valoración de la fase 1 es... Vamos, genial. Podría haber sido más redonda, pero globalmente muy buena. Pero como todos, esperas más de la fase 2, por lo que veo también. Vale. Tony. Pues mira, yo voy a hacer la nota discordante. A mí la fase 1 me parece muy buena. Estoy de acuerdo con Seth que esto, la fase 1 empezó a ser fase 1 a partir de Capitán América, porque antes eran unas películas de superhéroes que dejaban algunas cosillas ahí sueltas, pero... Lo que decir, ahora vamos a hacer una película, vamos a buscar los Vengadores, es a partir de Capitán América y se ve a la legua. Yo pondría... Es la única que está acreditada principalmente como la fase 1, por eso se llama el primer Vengador. Yo pienso que, yo soy de los que dicen que la fase 2 empezaría en Iron Man 2, es que ni en Hulk, en Iron Man 2, soy los que pienso que empieza la fase 1. Pero bueno, vamos a poner que son todas, me parecen redondas, unas películas mejores que otras, me parece que Hulk es la gran desconocida que la gente debería de conocer. Me parece que Vengadores es un peliculón, que tiene sus cositas, pero tiene un peliculón. Y de la fase 2 no espero una mierda. Y explico. No me gusta por dónde van tirando el tema. Cuando anunciaron, yo sobre todo me refiero cuando anunciaron las películas que se iban a hacer. Y anunciaron una que se llama Guardianes de la Galaxia. Ah, sí, pero esa también está relacionada. Sí. De hecho, es parte de la fase 2 porque Los Vengadores 2 va a venir directamente de Guardianes de la Galaxia. Igual que Thor 2, Los Vengadores vino de Thor 2, pues Vengadores 2 viene de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia hicimos en Fusion Free Radio un especial con el compañero de los cómics. Es una serie de cómics fracasada, que se ha vuelto a reiniciar, pero es una serie de cómics que salió para copiar La Guerra de las Galaxias, hablando en plata. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una serie que no me gusta que se hayan llevado que se lleven la fase 2 al espacio exterior. Y, oye, perdóname la ironía, pero ¿no te parece curioso que ahora tanto Guardianes de la Galaxia como La Guerra de las Galaxias pertenezcan a la misma compañía? Sí, además me parece curioso que pertenezcan a la misma compañía, tanto porque también se ha quedado con los cómics, tanto en cómics como en eso. Entonces, ¿qué ocurre? que Guardianes de la Galaxia huele a voy a vender muñequitos, sí. Mucho. Porque además no sé si sabéis quiénes son los Guardianes de la Galaxia, pero uno de ellos es un mapache. Pero ese es un pedazo de mapache brutal. Vale, pero no deja de ser un mapache con pistolas. Yo sigo pensando, a ver, me parece que los caracteres... Sí, sí, déjame, acaba. Déjame terminar, es que es un minuto. Yo es que odio el CGI, es que lo odio, o sea, lo odio. Me gusta como integración en la película. O sea, me gusta que hay personajes que tienen que ser de CGI, pero me gusta en esas personas. Me gusta como para utilización de un personaje, pero que una película se base en lo bien que manejo el CGI, me toca las puertas. ¿A qué no te gusta Avatar? Es que Avatar no se basa en lo bien que manejo el CGI. Avatar es una historia, pero por ejemplo, no me gusta nada Tintín. Pero es que eso es una película de animación también. O sea, que es que. No. No me gusta esto es para otro debate. Esto es para otro debate. Pero es que. Exacto, dada para debate. Pero es que. Yo creo que te estás equivocando. La primera parte de Transformers es. Mira qué bien las virguerías que pueden hacer. Sí, pero es que Transformers es Transformers, pasa, pero no es que solo... Pero Tintín la querían hacer con actores reales y fue Peter Jackson el que convenció a... Eso es. Cuando le hizo... Sí. Os explico, es que hizo... Spielberg le pidió que hiciera un perro renderizado. Entonces, como Peter Jackson se parece a Haddock, pues dijo, venga, me disfrazo de Capitán Haddock y ahí voy andando por el puerto con el perro al lado. Y cuando Spielberg lo vio, dijo, es que no me gusta cómo se ve. Y decía, hombre, es que, bueno, ya pondrán un actor. Y dice, no, es que la mezcla entre humano y el perro y en general la estética de ti vestido de Haddock, pongas el actor que pongas, no me gusta. Haddock tiene la nariz prominente, tiene una... La estética de Tintín es demasiado propia para hacerla con actores. Y fue Peter Jackson el que le dijo, pues hazla con renderizado. Spielberg no tenía ni idea de aquello. Y fue el que le dijo, vamos a hacerlo. Y flipó, pero en un principio esa película estaba ideada antes de que se planteara el rey. A ver. Que lo que yo me refiero es que a mí no me gusta. Eso, o sea, yo no estoy diciendo que sea mejor. Estoy diciendo que no me gusta. Entonces, me da miedo por dónde van a tirar desde Guardianes de la Galaxia. Ahí no se ha volcado Río no se ha volcado para que haga las viguerías del render. Era al revés, el render se ha puesto al servicio del guión. Yo sé lo que dice entre comillas Tony, pero yo creo que está equivocado con utilizar el CGI en toda la película o no utilizar el CGI en toda la película. Lo que está claro es que hay CGI utilizado para integrarlo en una película, que Avatar, aunque sea el 90% CGI, se integró en la película, y hay otra que es, mira qué bien utilizo el CGI, mira qué nueva tecnología he sacado, como ha hecho Robert Zemeckis durante bastantes años. Vale. Por ejemplo. Pero es diferente. Como Guardianes de la Galaxia va a ser la que dé el pie a Vengadores 2, me estoy temiendo lo peor para Vengadores 2. Y después, lo que se está escuchando de los actores, pues me temo lo peor. Y me temo lo peor de que en los Vengadores 2 ni esté Hulk, bueno, Hulk sí, porque Hulk le cambia la cara y no pasa nada. Pero ni esté Iron Man, ni esté Capitán América, ni esté Thor, ni esté nadie. Y estarán, pues, como digo yo, en personajes que sí, que los meterán en esa película, pero que, por ejemplo, de verdad, hablando en plata, ¿alguien conoce a la Bruja Escarlata? Claro, sí, coño. Claro, tío. Tony, eres tú el único... No, yo tampoco, pero por el cómic, claro. Acabo de hablarse el público objetivo. ¿Quién conoce a la Bruja Escarlata? Así es. ¿Quién no la conoce? La gente normal. Vale, a ver, escúchame un momento, que no solamente van a salir esos personajes, además va a salir también Ant-Man, que es otro de los Vengadores clásicos, y Avispa, que también... Elena, el público objetivo, ¿tú sabes qué es o quién es Ant-Man? Es que además no lo sé. Y es que todo... No, claro, es que la gente normal... Si basada en un cómic, no puedes pretender que ponga gente que conozca. ¿A quién vamos a poner? Claro. A Bill Clinton no. Peleando con escopeta para que todo el mundo lo conozca. ¡Me cago en Dios! No, pero eso está claro, pero... Personas desde el cómic. Claro, pero yo entiendo que van a meter a más también para que la gente, para que nosotros lo conozcamos. A ver, yo... Porque son personajes principales en los Vengadores, realmente. Claro, eso está... Mira, el problema es que no les quedan los personajes que molan porque los tiene Sony. Y los que no tiene Sony los tiene Paramount con los filmes. Estamos hablando, tiene que tirar, Tony, estamos hablando de los Vengadores. Los Vengadores tienen esos personajes. O sea, no es que los tenga Sony porque no tiene ninguno de los... Bueno, sí, Spider-Man estuvo un tiempo y Lobezno también estuvo un tiempo, vale. Pero Ant-Man y Avispa están desde el principio de los Vengadores. O sea, son personajes esenciales. No van a meter a desconocidos porque no tienen los derechos. ¿Me entiendes? Están sustituyendo, claro. No están sustituyendo nada. Están metiendo personajes principales. Si no los conoces, es porque no conoces los Vengadores. No conoces el cómic de los Vengadores. Ya está. Yo creo que están metiendo también estos personajes para hacer las películas de esos personajes. O sea, que están mirando de aquí a 10 años. No. Van a vender películas de Spider-Man y Batman, ¿eh? Porque a lo mejor... Batman te vale, o Ant-Man y otro te vale, y eso ya le da para una película para ellos dos. Mike no quiere. La de Ant-Man estaba pensada para la fase 2 y al final se va a quedar para la fase 3, si no me equivoco. Robert Downey Jr. te dice que ya no va a hacer más. Entonces ya tienes una película menos. Entonces, si metes en Los Vengadores 2, metes a la Bruja Escarlata, pues ahí ya puedes tener para la fase 3. ¿Sabes? Yo supongo que lo harán también así. Los conoces en una parte para luego darlos a conocer más en otra. Puede ser, vamos, puede ser eso, que no sé, ¿eh? Yo es que lo de la bruja escarlata me parece que para darle el tanto por ciento femenino. Yo voy a acabar ya con todo esto. Toma por voy a acabar ya con todo esto porque si no nos tiramos aquí otra hora hablando más y luego editarlo va a ser tela marinera. Yo voy a acabar diciendo que a mí la primera fase efectivamente me gustó. Yo estoy de acuerdo con todo, incluso con Tony en la fase 2. Le tengo miedo, pero no por... La verdad es que no sabía que iba a decir lo de los guardianes. ¿Te gusta el CGI? ¿A ti te gusta el CGI? Me gusta, por supuesto que me gusta el CGI, pero me gusta el cine en general, no solamente el CGI. Y me gusta lo que es bueno, el CGI malo no me gusta, eso está clarísimo. Lo que yo iba a decir es que a mí Guardianes de la Galaxia no me importa un pimiento. Pase lo que pase, Joss Whedon va a seguir en Los Vengadores 2 y yo confío y espero confiar en Los Vengadores 2, pero después de lo que he oído sobre las declaraciones de los actores, pues hay mucho mal rollismo, entonces no sé si va a ser una segunda parte por compromiso, que las hay, las ha habido siempre, que una segunda parte mejorando lo anterior. Yo espero que sea así, pero temo más que Thor, Capitán América y Guardianes de la Galaxia sean mejores que Los Vengadores 2. Ah. Tengo miedo, ¿eh? Pero bueno, esta es mi opinión y como todos tenemos una, así que nos limpiamos con ella. Vamos a ir acabando, chicos. Muchísimas gracias por haber estado en este especial. Ha sido muy acalorado y debatido y me ha encantado. Y se acaloró al final, ¿no? Pero ha sido un rato... Pero si no pongo yo la puñita, no. Ha sido un rato majo. Así que nada, chicos, no sé, no me voy a despedir de vosotros porque no sé si estaréis luego, estaréis después, no sé. Ya estaremos en otro momento. Así que continuamos con el programa. Bueno, y llegamos ya al final del programa. Ahora mismo la duda que tenemos es, ¿os habrá gustado? ¿Nos habrá gustado? Bueno, por de pronto vamos a haceros un pequeño regalo. Vamos a haceros un pequeño concurso. Es muy sencillo, simplemente tenéis que compartir este audio y entraréis en el sorteo del libro de Battle Royale, el libro inédito en España. No lo podéis perder, solamente tenéis que compartirlo, no está complicado. Compartir el audio que estáis escuchando, compartirlo en vuestro muro de Facebook. Y dejarnos un mensaje en el muro de FusionFreak.com, en el muro de Facebook de FusionFreak.com. Bueno. Ah, y no olvidéis pasaros por nuestras páginas Fusion Freak, por las páginas del Facebook de Fusion Freak, por el foro de Fusion Freak del Facebook, y también todas las páginas de Facebook colindantes como No Solo Freak, No Solo Gamer, No Solo Cosplay. Y también podéis encontrarnos en Twitter, podéis encontrar en Twitter a La Guarida del Sith y a Fusion Freak y a todos. Vamos, que nos podéis encontrar por todas partes, así que no olvidéis visitarnos. Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene. Portaros bien y no hagáis nada que yo no haría, que es bien poco. ¿Aquí qué ha pasado? Decidme que nadie me ha besado. Hemos ganado. Genial. Bien, muy bien. Buen trabajo, chicos. Pero mañana no vayamos a trabajar. Descansemos un día. ¿Habéis probado el shawarma? Hay un local de shawarma a unas dos manzanas de aquí. No sé lo que es, pero quiero probarlo. We'll be right back. Después de comienza una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith.